tal vez lo más importante para este grupo de jugadores de Venezuela, que va forjando una imagen sumamente positiva en el básquetbol continental. Fabi, nos corremos un ratito del preolímpico. Claro. Vamos a hablar con Pablo Giraudo, que es el manager de Ameghino de Villa María, que ayer presentó mejoras en su estadio, y tal vez tenga algunas noticias importantes vinculantes a la Liga Nacional de Básquetbol. Y bueno, queríamos hablar con él un ratito, después seguiremos antes del cierre del programa comentando informativamente lo que te queda en el tintero del preolímpico, pero le damos la bienvenida a Pablo en Uno Contra Uno Radio. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Matías Traversi y Fabián Pérez, te damos la bienvenida. Buenos días Matías, buenos días Fabián, un enorme placer estar hablando con ustedes. La verdad que es algo impensado para nosotros del interior, así que muy contento que nos estén llamando. Por favor, andamos por todos lados. Gracias a Dios la radio y los teléfonos permiten esta cosa mágica, y el gallego, que medio un trotamundo del país, tal vez en breve tengas mirando algún partido de TNA por ahí. ¿Cómo fue la historia de ayer con Atenas, la inauguración? Contanos por qué se llegó al amistoso con Atenas y qué se presentó en el estadio de Ameghino en el día de ayer. Bien, Martín, nosotros ayer inauguramos una tribuna para 350 personas. Le hicimos en alto, una tribuna que hemos hecho los dirigentes a pulmón, la hemos hecho nosotros mismos, soldando todas las noches. Así que un orgullo especial, algo que veníamos soñando, que nos da una capacidad superior. Y inauguramos el tema de la iluminación, que le llevamos 1000 lux en todo el estadio, para poder estar a la altura del desafío que se venga. Nosotros arrancamos en agosto la pretemporada, el primero de agosto arrancamos la pretemporada para el FEDERA, y seguimos trabajando para uno u otro torneo de acuerdo a cómo se resuelve todo este conflicto. ¿Pero va encaminado el tema de la fusión con Banda Norte para jugar el TNA? La fusión con Banda Norte está acordada, el club Banda Norte y el club Medellín están completamente de acuerdo, tienen todo arreglado, la ADC está de acuerdo. Estaríamos esperando que vuelva Mario Antivero de México para ver si con esta fusión no habría problema de jugarlo. O sea, es el único miedo que tenemos, digamos. Lo demás está todo acordado, los dos clubes estamos más que conformes en lo que hemos acordado, así que bueno, estamos esperando un poco la resolución. O sea, digamos, desde todas las partes involucradas está todo dado. Faltaría ver que no haya nada raro en el tema Federación de Córdoba. ¿Ustedes están de acuerdo con, naturalmente, bueno, es un reglamento de la Federación, compuesta por los clubes, ustedes son parte de la Federación de Córdoba, pero la intención que tenían ustedes era de comprar la plaza de TNA y por un estatuto de la Federación Cordobesa de no permitirle a los equipos adquirir plazas de TNA o de Liga Nacional, no lo pudieron hacer. ¿Llegaron a hablar con el presidente de la federación? ¿Cómo fue ese tema en el momento que ustedes manifestaron a través de una nota la intención de comprar su lugar en el TNA para poder jugar la segunda categoría profesional de Argentina? Sí, es un tema bastante complicado. Nosotros después íbamos como invitados y también nos dijeron que no se puede comprar plaza. Asumo que en algún lado dirá que no se puede comprar un plaza un equipo que recién asciende, porque Banda Norte en su época compró, 9 de julio Ruta de Acero compró, Tiro Federal de Mortero compró el año pasado, el anteaño, para ascender al TNA. Así que supongo y asumo que será alguna parte del reglamento que no estamos viendo. De todas formas, nos asesoramos y la gente del ADC nos aconsejó que la única salida posible era la fusión, por eso trabajamos en eso. Nosotros estamos preparados, la ciudad de Villa María creo que se merece, es una de las ciudades que más ha crecido en el país, así que creo que se merece un espectáculo de esta característica, y para la ciudad sería histórico, porque realmente el único deporte que ha llegado a jugar a esa instancia fue el vóley, con un proyecto que duró 2 o 3 años. Nosotros hace 10 años que venimos trabajando en esto, así que esperemos que realmente se dé, porque es un anhelo de toda la ciudad. Galle, Pablo Giraudo, que es el manager de Ameghino de Villa María, te escucha. El gallego, Pablo, está en el Distrito Federal, pero fíjate cómo vamos. Estamos en Buenos Aires en la radio, vos en Villa María, el gallego en México, y nos podemos comunicar. Gallego, saludalo a Pablo. Pablo, buen día, te felicito, bienvenido al Torneo Nacional de Ascenso. ¿Querés que le diga algo a Mario Antivero? Lo tengo cerquita, lo veo todos los días. No, yo hablo con Mario ya. Directamente, te saludo, hola gallego, un gusto. sigo la cobertura de ustedes que están haciendo el preolímpico, así que sigo a Matías mucho por Twitter. No, la verdad es que calculo que esto va a ser, que se resolverá cuando llegue a puerta cerrada el tema, no sé, la verdad no sé, pero nosotros es un anhelo, hemos recibido como nunca el apoyo municipal, del gobierno municipal, que no lo hemos tenido en estos 8 años de trabajo, así que es una oportunidad histórica para nosotros y no queremos desaprovecharla, sin que eso signifique respetar los reglamentos que estaban y tratar de sacar la salida más decorosa que podamos sacar, pero nosotros queremos jugar y bueno, es lo que vamos a intentar. ¿Crees que están capacitados como para enfrentar esta aventura, esta incursión en el torneo nacional de ascenso? Digo, teniendo en cuenta que van a tener que empezar a viajar, a vincularse, a relacionarse con otras instituciones ya de otro nivel, por ahí con jugadores con contratos más elevados y todo ese tipo de cuestiones. Mira, nosotros el tema de contrato, los jugadores que teníamos por el federal, vamos a respetar su contrato, y la gente que confiamos nosotros que nos van a dar un salto, y haríamos un retoque solamente con un americano. Claro. No tenemos grandes nombres, pero sí tenemos un chico con mucho hambre de gloria, y eso para nosotros es más que importante, chicos que sienten realmente el proceso, porque si yo te cuento que ellos le van para hacer tribuna la chapa, así que son gente que lo quiere con el alma el club, así que estoy más que seguro que vamos a estar a la altura. Obviamente no vamos a ser candidatos a un ascenso, lo que pretendemos es hacer pie en la categoría, conocerla, es lo mismo que nos iba a pasar en el torneo federal, de una categoría nueva para nosotros, y nos daría unos viajes más cortos. El federal no quedó ni un equipo de Córdoba, nosotros, de hecho, nos asustan las dos últimas intervenciones de Córdoba en el torneo federal, que los dos equipos dejaron de hacer básquet. O sea, uno, a Hindú de Córdoba hace básquet, pero tiene solamente inferiores, porque siempre estamos muy buenos inferiores, y está haciendo algo en el local, pero el complejo que tiene el Pozo desapareció. Uh-huh. ¿Y qué diferencia hay? No en cuanto a la cifra, porque la realidad no interesa, Pablo, saber los valores, pero sí en cuanto a porcentaje. ¿Hay mucha diferencia para Meguino o para la fusión de... ¿Se va a llamar los Tigres? No, los Leones. Los Leones. En el caso de que la fusión con Bandanorte se pueda materializar, ¿qué diferencia presupuestaria hay para Meguino entre jugar TNA y jugar torneo federal? ¿Es mucha la diferencia económica? No es tanta, porque nosotros... La plata del extranjero, sí, recién vos lo mencionás. Sí, pero estaría acomodado con un sponsor local, así que nosotros no tendríamos... También el incremento del presupuesto, hablando del presupuesto, pero nosotros lo tendríamos acomodado el número, digamos. El tema es, no creo que sea tanta la diferencia, porque nosotros no hacemos grandes locuras con el plantel. Ya te digo, nuestra idea es hacer pie, de todas formas... Tenemos jugadores como Gonzalo Borbateo, que ha jugado Liga, Leandro Mateo, que, o sea, no son jugadores que no puedan pisar la cancha, digamos. Son jugadores que nosotros tenemos mucha confianza. ¿Fabi? Nada, saludarlo, desearle un gusto hablar con él, conocerlo y desearle que tengan una buena temporada y ojalá que las cosas salgan como ellos lo piensan, ¿no? ¿Pensá, Pablo, que puede llegar a haber algún interés o que esta negociación está afectada por alguna situación política que no les incumbe a ustedes, al deseo que ustedes tienen de jugar, o que tal vez la reglamentación ha quedado un tanto añeja en cuanto a...? Mira, Matías, yo no creo en el tema político, nosotros no estamos metidos en ningún tema político, yo te digo, el primer año que tenemos un apoyo político, así que nunca hemos trabajado con la política. Sí sé que Mario es muy respetuoso del reglamento, siempre lo ha sido, y bueno, está esa reglamentación que no sé si es añeja, si está obsoleta, la verdad que no lo sé. Yo solamente sé el deseo de mi gente, el deseo de la ciudad, el deseo de meternos en este mundo, de que ustedes nos llamen, de que ustedes conozcan nuestra ciudad, porque realmente es una ciudad bellísima, así que yo ayer la gente de Atenas se fue muy contenta. Sí, lo sé. Elogió enormemente el tema del estadio, el bus, cómo se fue tratado. Así que nosotros nos estamos preparando para esto, así que esperemos estar a la altura y que se pueda dar. Pablo, te mandamos un abrazo, gracias por charlar con nosotros y por darnos información con respecto a este tema que es muy importante para las definiciones a corto plazo que tendrá el Torneo Nacional de Ascenso en breve. Un abrazo grande y gracias. Muchísimas gracias a ustedes, saludo al gallego y saludo a toda la audiencia de Radio 1 contra 1. Pablo Giraudo es el manager y uno de los principales dirigentes del básquetbol profesional de Ameguino de Villa María.